Y ahora volvemos aprovechando ese espacio de literatura que tuvimos con más literatura, porque si hay algo que nos gusta, es la literatura. Y para eso tenemos que llamar a gente que le guste la literatura tanto o más que a nosotros. Y en este caso en particular, como cada 15 días los jueves, tenemos a Mr. Literatura, que no es otro que el señor Javier Piccolo, que lo estamos intentando contactar. Estamos en su búsqueda, en algún momento va a aparecer. Bueno, yo les cuento de paso también, hablando de literatura, no sé de qué nos irá a hablar Javier Piccolo, pero les cuento que hay muchos libros que se están sacando, muchas páginas nuevas que se están trabajando, y voy a recomendar yo, antes de que él nos tire una recomendación, voy a recomendar un libro que estoy leyendo por demás interesante y que tiene que ver con quizá, bueno, nada, una de las primeras mujeres que empezó a generar literatura acá, literatura política y literatura de la otra. Estamos hablando de Mariquita Sánchez de Thompson. Pero antes de ir a eso, ahora sí, tenemos el contacto con quien les dije, con quién otro que no, Mr. Literatura, el señor Javier Piccolo. Es así, lo tenemos acá, estamos en contacto, Javier Piccolo. Estamos en contacto, Fernando, ¿cómo estás? Pero espectacular. Te escucho un poco lejos, no sé, ahí vamos a ver si toqueteamos un poco los controles. ¿Todo bien? No, puedo ser yo el que está un poco lejos, pero ya me acomodo. Dame un segundo que me estoy acomodando. Para hablar de estas cosas que pasaron horas, minutos después de la última columna de la radio acá por Radio Mosquitera, que fue, si el público lo recuerda bien, la última yo estaba en la Feria del Libro de Buenos Aires, la Feria del Libro estaba a punto de empezar, estaba a punto de ser inaugurada. Exacto. Y unas horitas después fue el discurso inaugural de la feria, este momento bombazo en el que siempre se convoca a una figura del ambiente de los libros, y una figura rimbombante a veces, otra vez una figura un poco más desconocida para la gente. En este caso, el discurso inaugural fue de Guillermo Saccomanno. No sé si están todos más o menos al tanto. Yo voy a dar por sentado que están más o menos al tanto de lo que dijo, por lo menos de los titulares, y la polémica que se armó y todas las cuestiones que sucedieron después. Escúcheme, ¿y usted estuvo ahí como partícipe directo de ese hecho histórico, hay que decirlo, ¿no? Estuvo ahí, a ver, escuché, ¿se nos fue el contacto o no? ¿Hola? Sí, se nos fue el contacto, pero justo que nos... Hola. Un discurso bastante... Hola, ¿me escuchás? Se cortó recién, cuando yo le preguntaba si usted fue testigo directo de ese hecho histórico. ¿Y ahora estamos? Sí, ahora estamos. No fui testigo directo porque yo pegué la vuelta para cuando estaba haciendo su discurso Saccomanno. Estaba en su discurso, estaba en el avión volviendo para Mendoza. Pero estuvo ahí. De todas formas, bueno, ahí como que... Estuve unas horas antes y claro. Estamos con otro ambiente de la feria al que pintó Guillermo Saccomanno, que es un autor del cual no hay mucho más que agregar. Es un autor bastante reconocido, tiene muchísimas publicaciones, es un autor que, bien cabe decirlo, famoso. Sí. Por decirlo de alguna forma, un autor que tiene su público, comenzó en los 80 publicando sobre todo guiones de historietas, después ha publicado novelas, cuentos, policial. Publicó policiales, sacó un libro hace no mucho que se llama Cámara Gesell, en el que juega con el concepto de la Cámara Gesell, que es el concepto judicial, que es el lugar donde aíslan a las personas que han sufrido algún tipo de abuso y demás para verificar su testimonio con ayuda psiquiátrica y psicológica. Y él vive en Villa Gesell, entonces por eso jugaba con ese como chiste, ¿no? Y fue un libro bastante vendido, bastante leído también, bastante que recibió buenas críticas. Y Saccomanno, no sé, que estaba enojado. Se ve que estaba cruzado. se ve que lo agarraron en un mal día y se subió al estrado en la Feria del Libro a despotricar. Despotricó contra todo. Y tiró a mansalva, ¿no? Entonces mucha gente después se indignó con ese discurso y otra gente lo aplaudió y yo no sé muy bien dónde estoy parado, si hay que aplaudirlo o si hay que defenderlo. Yo siempre creo que nunca las cosas son como este es un genio y esto o este es un estúpido. Hay cosas que están muy muy bien que las diga, hay cosas que están muy bien recordarlas. Una de las principales cuestiones que dijo, que es siempre chocante, ¿no?, que la Feria del Libro se realiza en la Rural. Claro. La Rural es un predio de la Sociedad Rural Argentina, que todos conocemos la historia de la Sociedad Rural Argentina, cómo ha influido en la política argentina, su apoyo a todos los golpes y su promoción de todos los golpes de Estado que ha sufrido la historia argentina, sin olvidar la última dictadura cívico-militar, en la cual tuvo un rol preponderante. De hecho, uno de los pabellones, el pabellón central, o sea, está en el medio del predio de Rural, se llama José Alfredo Martínez II, que fue el ministro de Economía de la última dictadura cívico-militar. Esa denuncia, yo creo que todos sabemos en dónde estamos cuando vamos ahí. Es chocante ver, por ejemplo, que hay salas que se llaman Haroldo Conti, salas que se llaman Rodolfo Walsh, pero el pabellón central es José Alfredo Martínez Ross, y todas las placas que hay pegadas en la Rural no deja de ser una guía telefónica de la gente que peor le ha hecho y le hace a este país. Al sistema democrático en general. Sí, sí. Exacto. Punto para Sacomano. Sí. Ahí lo bancamos en el tema de la Rural, porque la verdad que el valor simbólico cultural que sigue teniendo ya no da para más. Vamos con la otra parte. Perla Negra. No, porque después Sacomano estuvo un poco flojo después para otras denuncias y yo creo que un poco informado con otros temas también. Por ejemplo, también despotricó contra las papeleras, que las papeleras lo comentamos en alguna de las columnas que hemos hecho acá en la radio. Las papeleras durante la pandemia no pararon de producir porque la propia maquinaria que hace papel no puede parar de producir sin desgastarse, sin romperse. Entonces muchas empezaron a hacer otras cosas. Empezaron a hacer packaging, empezaron a hacer cartón, empezaron a hacer otro tipo de materiales, y eso obviamente encareció el costo del papel para libros. Claro. Y ahí Sacomano se denunció a Celulosa Argentina, que es la que fabrica el papel para libros, y a Ledesma, que en general fabrica papel, pero en general no fabrica papel para libros. Claro. O sea, el papel buxe, el papel ajustado, medio amarillito, que facilita la lectura, y además no lo fabrica Ledesma. También está bien. O sea, claro. Está bien a quién le pegó, pero no tenía que ver puntualmente con lo que estaba hablando. Exacto. Y después fue muy cuidadoso de no dar nombres cuando habló, y habló mal, a mi gusto, cuando habló de que puso como que los editores son unos vampiros que succionan la sangre de los escritores y le pagan muy poquito a los escritores. Y ahí hay una confusión muy grande, me parece a mí. Claro. Porque en realidad quienes hacen eso son los gerentes, y en especial los gerentes de las grandes corporaciones editoriales. Claro. Que tienen muy pocos editores. Yo creo que Sacomano se olvidó directamente, por ejemplo, de grandes editores. Sin ir más lejos, su amigo y vecino de Villa Gesell, Juan Forn. Juan Forn fue editor de Tusquets, dirigió la colección Rara Avis, y nos habilitó. Claro. Un montón de autores maravillosos que podemos disfrutar gracias al ojo editor y el ojo clínico de Juan Forn. Entre ellos, la última gran bomba del mercado editorial argentino, que es Camino a la Socializada. La descubrió, entre comillas, Juan Ford, y la publicó junto a montones y montones de autores más en un gran grupo editorial, pero con la curaduría del editor, justamente. O sea que podríamos decir que confundió en este caso grandes pulpos y grupos editoriales por editores en sí, que es el trabajo más específico de la búsqueda del material que se va a publicar, digamos. Exactamente. Entonces eso también le granjeó el odio de todos los editores, de todos los editores que estaban en la Feria del Libro, editores y como hemos hablado siempre, los editores de las medianas editoriales, de las editoriales más pequeñas, que ponen mucho laburo ahí, que hacen todo a pulmón. Toman todos los riesgos que después estos grandes pulpos, como ya hemos hablado en esta columna, quienes han venido siguiendo desde el año pasado, que las grandes editoriales de Penguin Random House, Planeta y todas las subsidiarias de esos dos grupos que manejan que controlan el 90% del mercado del libro en Argentina, no apuestan. O sea, usted, Fernando, que escribe y escribe muy bien, y yo lo quiero mucho y valoro mucho su literatura, por ejemplo, si va a golpear la puerta a Random House, no le van a dar ni la hora. Pero quizás publica en una editorial pequeña y después alguien de una editorial mediana lee su cuento, lee su novela, y después pasa a publicar en una editorial un poquito más grande, y cuando ya la pega más o menos ahí, viene Random House y le ofrece un contrato leonino siempre. Y ahí estuvo muy cuidadoso con uno de no nombrar a estos dos grandes grupos que controlan, literalmente controlan el mercado del libro en Argentina, en Hispanoamérica, y en particular Penguin Random House Mondadori controla el 80% de las publicaciones a nivel mundial. O sea, eso es una es casi un monopolio, del cual Guillermo Socano forma parte porque publica con estos grandes grupos editoriales. Estuvo muy cuidado de no denunciar directamente a sus contratantes o a sus empleadores. Yo lo pienso como por ejemplo, no sé, un empleado de supermercado que está en una situación de abuso laboral, porque no lo hacen trabajar de más, no le dan los descansos necesarios, le pagan una miseria, le descuentan el presentismo porque llega un minuto tarde, y demás, y que un empleado, por ejemplo, por decir, de Coto, vaya a decir, todos los vendedores de productos de primera necesidad son estafadores. Está bueno también decir, tener la valentía para decir lo que dijo La Rural, lo que dijo de Ledesma, pero también está bueno tener la valentía para decir, estos tipos son los que nos están matando, los que están matando los autores, los que nos ofrecen contratos leoninos, los que... Y tampoco dijo un dato que también le afecta a él, que estos grandes grupos editoriales, cuando un libro no se vende, cuando un libro tiene que pasa a depósito, estos grandes grupos destruyen después esos libros. No los donan a las bibliotecas populares, no los donan a las bibliotecas públicas, no hacen un programa como para decir... no sé, suelta de libros, claro, en tal lado, libros con 90% de descuento, claro, bibliotecas populares. Bueno, que pasó hace poco, son ¿no? Son quemadores de libros, o sea, son quemadores de libros. Muy bueno, es muy bueno lo que está diciendo, Pico, lo banco totalmente. Se cuidó Sacomano de no denunciar eso, y englobó todo en una categoría que tampoco es la que corresponde, ¿no? Porque englobó todo en la categoría de editores. Y después tuvo otra cosa que ya me parece un poco graciosa, que despotricó contra que la Feria del Libro era un evento comercial. Y yo digo, ¿qué es sino una feria? Claro. Ya el nombre feria... No, o sea, las ferias la crearon en la Edad Media. Voy a comprar algo que un artesano ofrece. Claro. Si vamos a la Feria del Usado en Guaymallén es porque vamos a comprar... La palabra feria, de que comenzaron las ferias en la historia de la humanidad, que básicamente comienzan con la civilización, cuando los humanos decidimos vivir en grupos, vivir en sociedad y vivir en civilización, hay feria. Y la feria es el concepto mismo de feria, es que se venden y se compran cosas. Se intercambian. O sea, sí. Está puesto ahí. Sí. Y la feria del libro es una cosa que también por ahí a veces discutimos mucho en provincias, ¿no? que hay como, sí, en la feria del libro de Mendoza son más los músicos que vienen que los libros que se venden, por ejemplo. Sí, es cierto. Es más un festival artístico que una feria, claro. Pero no deja de ser más. No deja de ser. La idea de la feria es que el producto que diga esa feria de lo que es, que se venda, ¿no? Que eso es lo que sostiene también el trabajo de un montón de otra gente, que ya más adelante, en quizás otra columna, vamos a despuntar un poco cómo se distribuye el precio de venta de un ejemplar de un libro, para que veamos también que es muy difícil por lo que pide Sacomano de cobrar más que lo que está cobrando por cada libro por cada libro vendido. Pero ya decir, la feria es un evento comercial, es como, y sí, Guillermo, es una feria, ¿no? Claro. O sea que, Guillermo, en general, digamos que podemos decir que hubo una de arena y tres de cal. Está bien, igual, no, yo lo banco en este sentido. También, en este sentido lo banco, tuvo digo. Tuvo otra que no quiero dejar pasar. También discutió contra otras figuras que inauguraron la Feria del Libro sin dar nombre. Entonces cayó mucha gente en la volada. Me parece que ha habido discursos excelentes en la inauguración de la Feria del Libro. Sin irme muy lejos, pienso en el discurso de Claudia Piñeiro, cuando puso en relieve el rol de la mujer en la literatura, el rol de la mujer en los negocios editoriales, puso sobre la pica también el tema, puso en la feria del libro, en el discurso inaugural, el tema del aborto libre, seguro y gratuito. Y me parece que con lo que dijo Sacomano sobre los otros que habían presentado el discurso, creo que básicamente estaba pegando a Alberto Mangel, que es un intelectual, un erudito que fue el vaciador de la Biblioteca Nacional durante la gestión de Macri, que la dirigía desde su departamento en Nueva York, y decía, bueno, hay que cerrar, y listo. Entonces también está bueno, a veces cuando uno va a tirar bombas, dirigirlas a hacer una bomba, como las bombas modernas, ¿no? Una bomba inteligente, decir, bueno, vamos a tirarle a donde tenemos que tirar, y no hace una explosión masiva que tenía salpicando más a les amigues, a les socios, ¿no? Que a quienes realmente le queremos dar. Es así. La verdad que interesante todas las líneas de análisis que se abren, pero por ejemplo, esta línea de análisis que me contás vos, Javi, las escucho acá nada más, ¿eh? O sea, no vi muchas notas rebatiendo los argumentos de Sacomano en este sentido, digamos. Sí vi notas más denostándolo, pues decir, cómo justo en la feria va a manchar un momento tan tan importante, tan apropiado de la cultura argentina, pero no escuché muchas críticas que tenían que ver con el tema de que coincido totalmente con vos, con decir, che, pero no le pegó a la gran concentración editorial, no habló de cómo las nuevas editoriales pequeñas tienen que hacer 8 para poder generar, cómo no se genera un sistema. Bueno, un poco mencionó, porque le tiró un palito a Fernández, le dijo, ponete, que se ponga las pilas, pero digo, no fue concreto en decir, bueno, generar un panorama como fue otros tiempos en la Argentina, en que había, digamos, un clima en el que se permitía la apertura de muchas editoriales y la apertura de un negocio cultural más grande. En fin, hay mucho para despuntar acá, pero es interesante, digamos, el tema. Hay muchísimo muchísimo para despuntar. También las repercusiones, obviamente, estuvieron más del lado de, sobre todo, por ejemplo, los grandes medios concentrados, claro. Clarín y La Nación, y todos sus medios subsidiarios, que aprovecharon cualquier tipo de crítica para llevar agua para su molino. Clarín y La Nación, como siempre, claro, o casualidad, son los que ocupan, los dos puestos que ocupan el pabellón central de La Rural, que se llama José Estrella Martínez II. Y de repente, los que estamos un poco como afuera de los dos lados, también a veces teníamos optando por el silencio porque no queremos pegarle a alguien que parece más amigo, ¿no? Claro. Como Guillermo Sacomano, claro. Para que no se piense que uno se pone del lado de la gente que ha destruido y ha atentado siempre contra la República Argentina. Claro, no, obviamente, claro. Es que todo queda medio enlodado por la misma división, digamos, de que lamentablemente muchas veces nos opaca la forma de pensar, pero también es cierto que, bueno, nada, digamos, si algo podía jactarse en nuestro país hace mucho tiempo, es de justamente... Hola, hola. Perdón, se me cortó, me fuiste lo dije, perdón. Yo escuché como si un micro estuviese pasando, pero digo, si algo nos podíamos jactar como país dentro del panorama de América Latina es de justamente de cómo se generaban proyectos editoriales y culturales en forma permanente y cómo vemos hoy, lamentablemente, que todo eso se está achicando. Bueno, ojalá que, en definitiva, sirva esto. A mí, por lo pronto, me gustó que se viralicen algunas opiniones y que se mueva un poco el avispero, pero sí. Tengo todas mis, coincido sin duda, con usted en sus opiniones. Si Sacomano no daba ese discurso, hoy estamos hablando de otra cosa. Exacto. Eso también es cierto. Fue como el cachetazo de Will Smith. Bueno, escúcheme. Escúcheme. Nos vamos, lamentablemente el tiempo es tirano y nos está por comer la tanda. Ya nos comió en un punto. Le agradezco muchísimo el contacto y bueno, nos veremos en 15 días a través de este medio. Nos escucharemos en 15 días. Y ahí despuntamos cómo se arma el precio de un libro. Y tenemos para seguir sacándole cuestiones a la Feria del Libro, que me imagino que ha dejado mucho más que eso. Así que bueno, muchísimas gracias. Ha dejado mucho más, sigue ganando la Feria del Libro, así que bueno, seguramente pasarán más cosas. Bueno, gracias, un abrazo. Gracias a todos los oyentes, a vos, Fernando, y a toda la gente de la operación. Muchísimas gracias. Era el gran Javier Piccolo, Mr. Book, que nos hablaba hoy, temas interesantísimos por